más rock. Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta nueva edición de

te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás de suerte. Pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa del alma. Así es. Muy hermoso. Los dejo ahora con una canción y les cuento que la canción anterior era del disco de Beatles Love, del Circo de Soleil, While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison. La siguiente canción es de Shekinah Rose. Espero que la disfruten. Gracias. Continuamos aquí en San Marcos Sierra con Conexión a Tierra. Muchas gracias a todos los oyentes en esta hermosa tarde calurosa aquí en Córdoba, disfrutando con el matecito aún así y en compañía de amigos. Bueno, ahora vamos a la interpretación del cuento. Muy hermoso, ¿no? Estos cantos, ¿no? Estos cantos que nos resucitan, que hacen que rellenemos, ¿no?, la piel, nuestros huesos, ¿no?, que nos regeneran, ¿no? Esto que habíamos hablado del programa anterior de la regeneración, esto que está haciendo la tierra. Pero bueno, claramente primero hay que hacer espacio, hay que hacer una limpieza de nuestros cuerpos, es como limpiar la casa, ¿no?, un poco.

me to chime. I've gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time, I've gone away. Love me two time, I've gone away. Buenas tardes, continuamos transmitiendo por MHLH 102.5 Conexión a Tierra. Espero que hayan disfrutado ese cuento de Clarissa Píncola Estés. La verdad que está bueno para quedarse un ratito contemplando, como reflexionando un poco toda esa información que la autora, ¿no?, como nos lleva por un viaje, ¿no?, con sus cuentos, con su sabiduría, que a mi sentir es muy, muy chamánica, ¿no? Es, ella, bueno, ha viajado mucho, así como lo de las cartas mágicas, ¿no? Como Hania Sakowski, que también es una peregrina, ¿no?, que ha traído esa sabiduría a todos los lugares a los que ha estado y bueno, ahora estar compartiendo, ¿no?, todo eso. Me parece esencial, ¿no?, de esto de elegir, ¿no?, qué escuchar, qué leer y qué nos causa, ¿no?, qué nos activa dentro de nosotros, ¿no? Cuando escuchamos una canción, cuando alguien nos dice algo, ¿no?, nos recuerda algo, y cómo eso quizás nos puede ayudar a armar nuestro rompecabezas, ¿no?, a recordar y esto, ¿no?, de conocernos a nosotros mismos pasito a pasito. Así que bueno, por eso también les comparto estas canciones. Siento que la selección de esta emisión es un poco eso, es bastante diversa. Porque es un poco eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la unidad, de unificar todas esas partes, de dejar de estar fragmentados y divididos e integrar todo, ¿no? El luz, sombra, todo, ¿no? Como no negar nada, no rechazar nada, sino ser totales en nuestra experiencia, en lo que ya somos. Así que bueno, les dejo de una película muy linda, con Jude Law, Nora Jones y Natalie Portman, llamada de My Blueberry Nights. Esta paz que transmite Nora Jones con su jazz, espero que lo disfruten. I don't know how to begin. as the story has been told before, I will sing along, I suppose. I guess it's just how it goes. And now those springs in the air, I don't go out anywhere. I guess it's just how it goes. The stories have all been told before. This is just how it goes. The story's all have been told before. I guess it's just how it goes. The stories have all been told. Buenas tardes, continuamos. Espero que se hayan relajado con Nora Jones y su canción The Story para la película My Blueberry Nights. Dicho esto, les cuento que en este espacio se hace un cine los lunes a las 19 horas para los niños y los miércoles a las 20 horas para los adultos. Están todos invitados a disfrutar de este arte, de este cine. Y dicho esto, hay una frecuencia 999 también, que es muy linda para armonizar. Es una frecuencia que esto, ¿no?, nos ayuda a que nuestras aguas internas estén vibrando en equilibrio. Pero no se relaje mucho, porque la siguiente canción es más bien para bailar, de Alice Fibelu, la alemana, que está junto a Klang Questler, y se llama El hombre en la luna. Espero que lo disfruten. There's a man I like to be Muy buenas tardes. Bueno, ya finalizando Conexión a Tierra. Como siempre, a lo último tengo una frecuencia de regalo para todos ustedes. En este caso tiene que ver con Encuentra el Equilibrio, Yin y Yang, de la banda Space Boys, del canal de Quantum Holoforms. Ya que estamos transitando estos 14 días entre un eclipse y el otro, seguramente están saliendo muchísimas cosas ahí para que podamos verlas, reconocerlas y alquimizarlas. Así que estas frecuencias pueden ser, pueden sumar muchísimo a la transición. Y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Espero hayan disfrutado el cuento y que todo sirva y sume para inspirarlos a que cada día hagan lo que les hace felices, sea pintar, bailar, escuchar un cuento, una canción o lo más simple, ¿sí? Lo más simple, que es el corazón, y no tanta mente analítica, sino escuchar con el corazón, como decía la autora. Así que les dejo este regalo y nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias, Dani, y sigan disfrutando este calorcito hermoso. Hasta luego. Gracias. Sintonizando 102.5 MHLH Radio Streaming Rock en San Marcos Sierras, la alternativa.